continuación les hablaré sobre aprendizaje basado en problemas. Sentar las bases del aprendizaje basado en problemas, ABP, para que los estudiantes sean actores activos de su propio proceso de aprendizaje, exige indicar en un orden lógico los argumentos que les brinda sustentación. El problema como objeto central de atención considera en su enunciado contextualización, formulación, significado y posibilidades reales de ser abordado de manera proactiva por el grupo de estudiantes organizados. Una dificultad inicial es la consideración del propio problema, punto inicial del proceso de estudio, por cuanto en sí mismo conduce a formular interrogantes a ser despejadas. ¿Cuál es el problema y de qué se trata? ¿Quién lo identifica? ¿Cuál es su significación y dimensión en el campo del conocimiento y del pensamiento reflexivo y crítico? ¿Cuál es el interés real del yo personal y del yo colectivo? ¿Es abordable con el conocimiento y experiencias adquiridas? ¿Es objeto de desarrollo teórico y de estructuras metodológicas que conduzcan a una respuesta científica o empírica, para no caer en el campo de la especulación? ¿Y cuál es el encadenamiento a los requerimientos y momentos subsiguientes? Conformación del equipo de estudio, integrado por estudiantes bajo la conducción de un docente que realiza el papel rector y facilitador en torno al objeto de aprendizaje. Exige disciplina, organización, comunicación, diálogo activo, socialización y espíritu de colaboración, además sólidos fundamentos teóricos y dominio de estructuras metodológicas. Por cuanto se trata del abordaje de un problema, les habló Nazaret Sabrina Urdaneta. Continuemos con un poco de música. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Pa' delante, y echa pa' delante. Ya ir hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Riesgo del uso inadecuado del internet. La red de redes o internet es un excelente medio para la comunicación e información del presente, aunque muestra una serie de riesgos de los cuales se debe estar consciente dentro de los más relevantes que tenemos. Uno de ellos a tomar en consideración, el abuso, porque en la mayoría de los casos es usado de manera excesiva por los usuarios, lo que ocasiona que las personas no empleen su tiempo y consideren que todo se encuentre en la virtualidad, lo que produce desvinculación de la realidad. Otro riesgo consciente es considerar que el internet se va a convertir en la solución a todos los problemas, porque en ocasiones se tiene la creencia de que con solo el hecho de usar esta herramienta está innovando, cuando con solo emplear este medio no es suficiente, sino que debe existir un proceso planificado, considerando el contexto al que será aplicado y el enfoque teórico a utilizar. Tomamos en cuenta lo anterior, se convertirá en un proceso que considera los elementos básicos para que los usuarios logren el objetivo para el cual fue utilizado. Es importante no concebir la internet como una moda, porque en algunas oportunidades las modas no son lo mejor. Significa entonces que aunque sea un medio tecnológico que motive y ayuda a estar en el tren de la actualidad, su uso debe quedar bien claro. Resulta oportuno destacar que otro de los riesgos es que esta red se convierte en una marca o etiqueta para demostrar simplemente que se está empleando las TIC, por lo tanto, solo se está usando para decirle al mundo que están actualizados y no se emplean de manera significativa y sistemática. Otro aspecto es la falta de límites, porque se deja de lado las actividades a las cuales debe ocuparse la persona que usa este medio, lo que evidencia que debemos presentar una normativa del uso de este medio. La privacidad no se debe perder, por ello es recomendado no suministrar datos personales a personas desconocidas, porque las personas que están detrás de una pantalla conversando en un medio, como por ejemplo el Facebook, puede presentar una identidad falsa, mostrando máscaras con el fin de obtener fotos íntimas para obtener el llamado tecnosexo, datos de tarjeta de crédito o débito, o incluso entablar una relación íntima a través de mentiras. Los niños pueden sufrir engaños que los hagan suministrar información a personas indebidas. Para concluir el programa de radio La Hora del Receso, lo dejamos con una última canción. Cabe mencionar que este es el programa número 1 del año escolar 2011-2012. Esperamos sigan sintonizando en el mismo horario. También los invito a revisar el blog de la Unidad Educativa Bolivariana Genarina Dugarte Contreras, cuya URL es http://uebolgenarinadugartecontreras.blogspot.com, el cual obtuvo recientemente un premio internacional. Gracias a todos y todas por la atención prestada y hasta la próxima.